Bien, muy bien, Federico. Te queríamos consultar, te molestamos para consultarte cómo vienen laburando desde Bromatología respecto del control de la población canina callejera, bueno, respecto también de las violencias por maltrato animal aquí en Tandil. Bien, bueno, primero que nada, felicitaciones por este nuevo emprendimiento que están metiéndole garra. Se ha visto en las redes sociales que le están metiendo mucha garra, así que bueno, felicitaciones de parte mía y que el 2019 arranque con todo. ¿Sí? Gracias. Y, bueno, y con respecto al tema de los perros en situación de calle, la verdad que, como todo el mundo sabe, es un tema por demás complicado, porque estamos tratando de encontrar el equilibrio entre lo que hay y lo que tendríamos, donde tendríamos que estar. Logramos hacer el censo, que es la primera vez, en realidad no fue un censo, sino fue un muestreo, pero es la primera vez que se hace en la ciudad de Tandil, con lo cual nos dio unos números un poquito calamitosos. No esperábamos tanto número de perros en situación de calle suelto, pero estamos hablando de más o menos unos 7.500 animales en la ciudad de Tandil sueltos, ¿sí? Eso no significa que no tengan dueños, sino que están sueltos en situación de calle. Sí. Con lo cual podríamos hablar en un promedio de 3 perros por manzana. ¿Sí? Más o menos la ciudad de Tandil tiene unas 2.500 manzanas, así que estaríamos hablando de 3 perros por manzana sueltos en cualquier situación, en cualquier lugar de la ciudad. Y es un número por demás importante. Ahora, cuando vuelva la gente de la facultad, que ahora están en receso de verano, cuando vuelvan estaremos trabajando con el equipo de estadística para poder hacer una proyección de qué cantidad de animales tendríamos que estar castrando anualmente para tratar de reducir la población de perros en situación de calle. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, estamos tratando también delineando modificaciones en las ordenanzas, porque hay algunas ordenanzas que nos limitan o al no estar reglamentado tendríamos que buscar una alternativa para poder levantar los perros que están en situación de calle, castrarlos y después devolvérselo a los dueños, en caso de que tengan dueños, o si no, trabajar con las proteccionistas y buscarles un hogar de tránsito hasta que consigamos la adopción de esos animales. Ahí hay una serie de cuestiones que venimos trabajando que nos están, por lo pronto, y esto lo puedo decir con pinzas, uno puede visibilizar que las cosas están cambiando de a poquito, pero por lo menos la estadística de los últimos 3 meses nos arrojaron que a principio de año estábamos entre casi 2 mordidas por día y hoy estamos casi a 1 mordida por día denunciada en la Dirección de Bromatología, y eso la verdad que es una cuestión posiblemente que haya menor cantidad de denuncias por la época del año, pero también considero la estadística de octubre, noviembre, diciembre, considero que estamos haciendo un trabajo bastante intenso con el tema de las multas, con el tema de llegar a la población de distinta manera para tratar de evitar la presencia de perros sueltos en la vía pública, ¿no? Federico, esos números obviamente es importante tenerlos, como también, digamos, te va a de alguna manera a reflejar si tenés la estructura como para abordar el problema, tenés el equipamiento necesario en bromatología como para encarar el proceso que va a haber que encarar con estos números. Mirá, eso lo venimos también trabajando durante el año pasado. Estuvimos trabajando en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias y también con el Colegio de Veterinarios y los veterinarios de la privada, con distintas alternativas para poder encarar, llegado el caso, un número importante de perros a castrar que puede llegar a surgir a partir del análisis de estos números. Tenemos distintas alternativas para poder trabajar. Hay un programa a nivel nacional que se llama Mascotas Argentinas, que transita por toda Argentina también colaborando con la castración de mascotas. Con la Facultad de Ciencias Veterinarias, específicamente con el Hospital de Pequeños Animales, estuvimos diagramando para este 19 hacer 4 o 5 castraciones al año, masivas también, alrededor de 30 o 40 animales en cada uno de esos eventos de castración con los estudiantes, ¿no? Porque también tenemos que entender que es un ámbito educativo. Con los colegios veterinarios tiramos algún proyecto de que poder realizar en el sentido del pro bono, que todos los veterinarios que quieran sumar y poder hacer 1 o 2 castraciones al mes gratuitas para determinadas personas de la ciudad, también podamos. Así que venimos pensando distintas variables para tratar de lograr el número. Algo que ya sí pudimos hacer es armar un tercer equipo de castración, que hoy lo tenemos, bueno, nada, con una pata en el freno por cuestiones de verano, que la gente se empieza a tomar vacaciones, pero vamos a tener un tercer equipo de castración que ya empezó en noviembre y diciembre a castrar, que nos va a estar aumentando el número de castración de la ciudad. Ahora, Federico, más allá de las castraciones, que obviamente son importantes, en el periodo de zoonosis, ¿cuántos perros tienen ustedes y qué pasó con el proyecto de la mudanza? Bueno, ahí estábamos. Justo hoy, el viernes, me voy a juntar, además de con Sergio, me tengo que juntar con Alejandra Marcieri, porque estuvimos, mientras fuimos a visitar también la huerta, estuvimos hablando del tema del traslado del predio, sí, de los caniles. Ella, estuvimos hablando porque ella, desde Desarrollo Social, nos van a entregar una parte de los ladrillos, así que ella me dijo que pase el viernes también para poder definir la entrega de parte de los ladrillos. Otra parte va a salir de medio ambiente y venimos trabajando en ese sentido. Ya lo hablamos con el intendente cuando fue el anuncio de Manuela Bisli como directora del Hospital de Niños. Tuvimos una reunión en el despacho del intendente, estuvimos hablando con el intendente, con lo cual está visibilizado comenzar con eso, porque realmente lo necesitamos, porque nos va a dar un alivio desde varios aspectos. Un alivio para los animales que hoy tenemos en el predio, que son, hoy creo que son 24, se adoptó uno la semana pasada, Moro, y así que tendríamos que tener 24 animales hoy en el predio. No te lo puedo asegurar porque no he ido al predio en el último días, pero deben estar los 24 ahí. Y es una solución para esos animales porque van a tener un ambiente un poco más amplio y a su vez nos va a dar una zona tampón que nos va a permitir trabajar con aquellos animales que tenemos que levantar de la vía pública porque están generando mordidas, hasta que demos con el dueño para no dejarlo suelto en la vía pública y que pueda seguir ocasionando o genere un accidente serio. Bueno, tenemos que poder trabajar en ese sentido y tener un espacio más amplio de que hoy tenemos, junto con lo que son los caniles de suelta, que es donde los animales también pueden pasar un rato de su tiempo y de esa manera también esparcirse y cumplir con la demanda de bienestar animal, que es totalmente entendible y necesaria para llevar adelante. Federico, por otro lado, nos hablabas de las huertas orgánicas. Nosotros estuvimos hablando hace algunos días con Nicolás Carrillo. Contanos esto, ¿cómo está involucrado también bromatología en este sentido? Bueno, básicamente por lo charlado, tuvimos un primer acercamiento con una huerta que está ubicada en Vela. Fuimos con Alejandra y también con Alejandra Marcieri, que es la secretaria de Desarrollo Social, y con el director de Asuntos Agropecuarios, que es Ignacio Diribarne. Nos acercamos, en realidad, bromatología lo que interviene es en todo el proceso de una vez que se produce cualquier elemento de huerta, el proceso de extracción, lavado, transporte y comercialización. Ahí es donde tenemos que indicar cuáles son las pautas a cumplir para evitar contaminación de estos productos. Además de lo que estuvimos hablando en su momento con la gente que está trabajando en la huerta, de cuáles son los pasos también para cumplir para poder definir si es una huerta orgánica o no. Porque para definirla como huerta orgánica hay una serie de pautas a cumplir desde el punto de vista, desde la labranza de la tierra, la fertilización y el manejo de los distintos productos, si cumplen o no con el concepto de orgánico. Así que bueno, estuvimos haciendo un primer acercamiento, quedamos que para la semana del 20 de enero vamos a ir a visitar el resto de las huertas, que ya hay como alrededor de 5 o 6, no recuerdo el número, pero bueno, estamos trabajando como para poder colaborar y en este sentido de darle trabajo a la gente y poder modificar la situación que hoy están viviendo muchos argentinos y tratar de solucionar o paliar por lo menos una situación económica familiar, ¿no? Fede, muchas gracias y la próxima nos atendés más rápido el teléfono, por favor, ¿eh? Pero por favor, le pido mi disculpa, pero bueno, frenar, justo estaba... Te sacás el casco y nos atendés igual. Bien. Bueno. No es una amenaza ni nada que ver. No, entiendo. Te metemos un poco de presión nomás. Es un poco de presión, pero bueno. Gracias, Fede. Ningún problema. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Federico Sánchez Chopa.